Anoche soñé que tú y yo, Bill, estábamos tomando. Bill sin algo, a rica y sana, nadie le gana. Mozo, por favor, Bill. Para la señorita, Bill sin algo, porque a rica y sana, nadie le gana. Anoche soñé que tú y yo, Bill, estábamos tomando. Bill sin algo, a rica y sana, nadie le gana.